Bueno, pues aquí estamos ya todos reunidos. La temática de la reunión de hoy, pues son las relaciones intracomunitarias de la comunidad. Se había iniciado un hilo hace tiempo en la lista que lo había iniciado Manuel. Entonces, yo creo que más o menos lo más importante que deberíamos hacer ahora es que cada uno de los que estamos aquí diera su opinión sobre cómo cree que están las relaciones intracomunitarias actualmente. Si os parece bien, vamos a empezar por orden de los nicks que están conectados, empezando por Bernie, Daimidi, Sinma, Gloria, Husaí, Manuel, luego yo, Ricardo si consigue que le funcione, y finalmente Willy. Muy rápidamente, cada uno, ¿vale? Bernie. Venga, mi minuto. Yo es un poco lo que dije ya en el mail. Yo especialmente no tengo ningún problema con ninguno de vosotros. No, desde que entré en esta comunidad me he sentido súper bien, arropado por todo el mundo. Todas las cosas que he dicho, algunas veces han tenido acogida, otras no. Pero bueno, yo creo que funcionar entre nosotros, creo que ha funcionado muy bien. No sé, ya os hablo solo desde mi visión personal, ¿eh? No he tenido problemas con nadie y lo que sí que creo que falta o que necesitamos es que los que no participan tanto porque tienen algún tipo de problema o algún tipo de miedo o lo que sea, necesitamos que participen. O sea, eso, y es que lo necesitamos. O sea, no es una cuestión de valentía o de lo que sea, es que necesitamos gente para sacar muchas más cosas adelante. Y es que somos un montón de gente y no participamos. Entonces creo que hay que analizar cuál es el problema que tienen esas personas y canalizarlo de alguna manera para solucionarlo. Pero ya os digo que yo, desde mi punto de vista, desde que llevo aquí, que ya voy a cumplir un año dentro de poquito, me he sentido fenomenal y no veo problemas más allá de que yo pueda decir una idea y a nadie le guste, que pues para eso estamos, ¿no? Hay mucha gente que se le ocurren cosas y que no salen adelante o salen adelante de otra manera, pero si no salen como uno quiere, lo bueno que tiene esta comunidad o como yo lo veo es que yo puedo proponer una cosa y lo que genera es una idea en otra persona y que a la vez esa idea genera en otra y que se puede llegar a una idea muchísimo mejor, pero claro, alguien tiene que decirla. Entonces yo, en ese sentido, como mi forma de ser es de decirlas, pues siempre las voy a decir, salgan adelante o no salgan adelante. Daimidis. Bueno, espero usar menos de un minuto. No, la idea para mí me parece que la diferencia básica termina dándose principalmente entre los que por alguna razón estuvimos desde el principio, que no hace. Desde el principio digo en Mozilla Hispano, ¿no? Generándolo, que no hace más diferencia que haber conocido y haberlo generado y entonces tenemos más claro las posibilidades que hay y qué tan abierto se es para poder generar cosas. Digamos, de hecho, yo cuando empecé a participar en Mozilla Hispano fue un poquito antes de que se iniciara formalmente. Y a mí no me conocía nadie, digamos. Y eso no evitó otras cosas. Y además la posibilidad, como tuvo Bernie o tienen otros chicos que quizás tuvo Gloria después, que fue la de conocer personalmente a otros, ¿no? A otros integrantes. Creo que todo eso siempre ayuda a reinterpretar algunos mensajes. No una mala. Digamos, creo que esto pasó y en su momento se aclaró, pero como la forma de escribir de cada uno es diferente y hay cosas que parece que en verdad están siendo órdenes y en verdad es la forma de escribir que tiene la otra persona. Cuando uno lo conoce personalmente sabe que no va a ir por ese lado y que no tiene que ver con eso. O como bien dijo Ricardo en uno de los otros de mensajes por otro tipo de cuestiones. Una cosa tiene no, que alguno que haya una discusión interna por algún tema en específico en la lista de correo no quiere decir que después no vayamos a tomar algo juntos y pasarla todo bien, digamos. Hay intercambio de opiniones y hay cosas en las cuales estamos de acuerdo, cosas en las que no estamos de acuerdo, visiones diferentes sobre lo que se quiere hacer, pero siempre estamos pensando desde el bien común y hacia dónde queremos estar yendo, ¿no? Ahora le tocaría a Inma, supongo. Sí, bueno, yo voy a intentar ser breve también. Bueno, yo creo que en cualquier comunidad y en cualquier grupo humano es normal que haya diferencias y que haya malentendidos y que se aclaren. O sea, a mí me parece eso súper sano y me parece genial que haya surgido este tema, el hilo de conversación en la lista y que estemos aquí hablando sobre esto. Porque significa que nos importa y que queremos mejorarlo. Y creo que es algo fundamental, ¿no? La relación entre nosotros. Entonces, bueno, yo no sé si ha tenido algo que ver o no, pero el hecho es que a partir de ese hilo de conversación y una serie de gente que estuvo participando en él y que muchas veces o normalmente no suele participar mucho, pues salieron a la luz muchas cosas, ¿no? De cuestiones internas que a lo mejor en el día a día no se tratan. Y bueno, lo que quería decir era eso, que a partir de ese hilo yo he empezado a notar como que hay, como que se ha generado muy buena energía, ¿no? Que han surgido un montón de proyectos, que hay un montón de gente que quiere hacer muchas cosas y no sé, que me parece positivo, o sea, que creo que es genial, que está bien. Gloria. Ok, pues yo tengo pues cuatro puntos que quiero tocar y el primero pues es pues contarles un poquito pues cómo me siento yo en Mozilla Hispano. O sea, yo he trabajado en muchas comunidades de software libre desde hace muchísimos años, prácticamente hace 10 años, y la verdad es que en la comunidad donde yo me he sentido mejor acogida y donde he trabajado mejor y he sentido una sinergia chévere para trabajar ha sido Mozilla Hispano. Bueno, Mozilla en general. No es fácil porque como dice Irma, pues en todos grupos humanos siempre hay pues roces, hay diferencias y pues eso genera pues finalmente dificultad en las relaciones interpersonales. Pero digamos que en términos generales, esta ha sido como la comunidad más organizada y como la que en la que yo siento que yo he podido trabajar bien. Bueno, el segundo punto que quería contarles es que, bueno, al principio es difícil y yo creo que está bien que esté difícil. Por ejemplo, yo al principio, perdonen, voy a sacar trapitos al aire aquí. Al principio yo sentía que Guillermo no me hablaba, sino que me regañaba. Igual también sentía lo mismo de Nuqueador o de Willy. Pero digamos que después uno se va dando cuenta de es que es como todo. O sea, tú no puedes, no es que yo conozca a alguien y el día siguiente ya le vaya a dar una copia de la llave para mi casa y le entregue mi tarjeta de crédito y le dé confianza sobre mis cosas. Y yo pienso que lo que han construido ustedes en Mozilla Hispano es algo muy grande y es algo muy valioso y es algo muy importante como para llegar de buenas a primeras y que un primero aparecido entre y ya le estén soltando las llaves de la casa, ¿sí? Entonces, por eso pienso que al principio es difícil, pero creo que está bien, ¿sí? Igual tampoco es imposible y tampoco es que sea tan difícil. Hay que tener en cuenta, pues, en esa parte de lo que está difícil, o sea, lo que yo noté es primero la forma de escribir. O sea, escribimos de formas diferentes. A mí Guillermo me dice, cuando tú escribes, todo el mundo siente que tú estás regañándolo, pero no, o sea, yo no estoy regañando a nadie. También de pronto en la forma de hablar, cuando hacemos las reuniones o los podcasts, pero pues digamos que eso viene pues ya en lo que es la diferencia cultural y la personalidad de cada uno. Entonces, pues yo qué hice, o sea, yo qué hice para poder avanzar y saltarme todo este punto, pues de que, ah, es que es muy difícil ingresar, yo la tomé suave. O sea, yo empecé a creer en la presunción de inocencia de cada uno y partí del hecho de que las cosas cada uno las hace con buena fe. O sea, a pesar de que yo leía los correos y me sentía regañada, yo empecé a pensar y dije, no, lo está haciendo de buena fe. Y empecé a partir de ese hecho. Y ahora creo que eso me ha facilitado mucho el trabajo y que me ha facilitado mucho, pues, mejorar las relaciones interpersonales con la gente de Mozilla Hispano, porque a medida que uno los conoce bien, pues vas ganando confianza. Es como todo, cuando tú conoces a alguien, tú no de buenas a primeras no empiezas a contarle toda su vida o a abrirle las puertas de tu casa, pero después de que hay confianza, se van soltando cosas. Entonces, también lo tomé así y lo entiendo. El tercer punto que yo quería notar era pues las comunidades locales. Yo pienso que las comunidades locales deben ser un medio para que las personas a futuro puedan hacer parte activa de la comunidad. O sea, nosotros no debemos acapararlos, sino que debemos, al contrario, lanzar a la gente a que trabaje, ya sea en Mozilla Hispano o en Mozilla, no importa. Que si trabajan dentro de la comunidad local, pues muchísimo mejor, pues también. O sea, igualmente yo tengo mucha gente de la comunidad de Mozilla Colombia que no quiere ser parte de Mozilla Hispano porque para ellos implica una responsabilidad extra, ya tener que trabajar con Mozilla Colombia y luego con Mozilla Hispano. Bueno, está bien, pues si no quieren no los puedo obligar, pero de todas formas sí debemos como tratar de promover a la gente para que ingrese a Mozilla Hispano y trabajemos, porque precisamente en la diversidad es donde está la creatividad y Mozilla promueve mucho la diversidad, y aquí en Mozilla Hispano pues lo vemos. O sea, tenemos gente de todos los países de habla hispana, tenemos nuestros problemas, pero eso hace parte de una comunidad y en solucionarlos también. Y pues, por ejemplo, Bernie, desde que entró, nos ha cambiado la perspectiva en muchas cosas. Irma nos ha ayudado mucho con las localizaciones, traducción, lo que hace Luqueador, lo que hace Guillermo. O sea, todo lo que estamos haciendo entre todos, eso es válido. Entonces, entre más gente haya, mejor. Y hay que buscar la forma de que las relaciones intercomunitarias, pues, mejoren eso. Y el último punto que quería hablar era, pues, que busquemos la forma de que quienes no participan digan por qué no. Pero podríamos hacerlo de una forma anónima, porque eso supone, o sea, porque ya lo hemos tratado de hacer en hilos de correo, pero pues en el hilo del correo siempre queda establecido quién dijo qué y a quién. Pero si lo hacemos de forma anónima, entonces yo puedo sacar los trapitos al sol y decir, no, es que Inma es así, así, así, por eso no trabajo con ella y por eso no me gusta y por eso. Y entonces es una forma como de ir conociendo razones y buscar soluciones sin necesidad de estar buscando responsables o acusando gente. Pues eso es lo que quería decir. Husaí. Vale, voy yo. Bueno, pues yo comencé en esto como espectador durante mucho tiempo. Estuve como espectador en Mozilla Hispano porque no me terminaba de acostumbrar al ritmo de trabajo de ustedes, que era muy diferente al que teníamos en Mozilla México y en Mozilla Chihuahua. Últimamente es cuando me he integrado más para trabajar, porque igual que Isel, me pasaba lo mismo, de que al principio sentía que me sentía regañado o que mis comentarios no eran ad hoc al tema. Entonces sentía que mi participación no tenía tanto valor, pero he descubierto con este tiempo de ser espectador, he notado de que es una forma diferente de trabajo y, como decían ustedes desde el principio, de que cada uno tiene su manera de ser, de escribir y de hablar, y es que hay que agarrar la onda de cómo trabajan. Y comparto el punto de vista de Maedka de Venezuela, de que es importante que se integren también a sus grupos en cada país, en cada comunidad, porque si no están trabajando en Mozilla Hispano, puede ser por algo. Entonces, si no quieren estar ahí, podrían empezar desde más abajo, desde irse de una escalada, desde sus comunidades locales y después ver si se pueden integrar a Mozilla Hispano. Porque muchas veces, como decían en Colombia, que no quieren estar en Mozilla Hispano, ahí es por algo. Por eso es que somos tantos en Mozilla Hispano, pero no todos colaboran. Casi comienzan desde sus comunidades locales, explotando las áreas en las que se sientan más fuertes. Es como puedan lograr ayudarnos a trabajar en Mozilla Hispano. Acá tenemos colaboración con diferentes comunidades sin necesariamente estar como por medio Mozilla Hispano. Igual colaboramos entre Paraguay y México, entre México y Nicaragua, México y Cuba. Y trabajamos muy, muy a gusto y no siempre se enteran. Y también creo que eso falta un poco de difusión, darle intercomunitarias, ya no intracomunitarias, sino intercomunitarias, de cómo trabajamos diferentes comunidades. Y es por eso que me parece importante que no solo se integre la gente a Mozilla Hispano, todo lo demás. Así que sería todo. Manuel. Ok, bueno, básicamente yo no, bueno, los leo todos los días, me calo todas las tertulias de la lista y estoy pendiente de todo, pero yo pues me aislé un poco al MDC y al desarrollo de complementos, de bueno, los complementos que yo hago para facilitar el uso de lo que yo necesito, cualquier cosa, ok, y a traducir la documentación de la parte de los complemento y bueno, la tengo uso personal porque muchas veces yo a veces he tratado de decir cosas y yo siento que no recibo el feedback de Mozilla Hispano como se recibe en cualquier otro, ¿ok? Y bueno, y mucha gente venezolana ahorita está en Mozilla Hispano. Cuando yo ingresé a Mozilla Hispano, creo que no había, un venezolano, creo, no recuerdo, cuando leí había una lista de usuarios bueno, hace un año y pico, en la parte de que ustedes tenían de los usuarios, no creo que no había ningún venezolano, no sé. Y ya ahorita hemos repuntado, ya esta semana han ingresado dos. Entonces, y bueno, el muchacho Efraín es bueno y después ayuda con las cuestiones de Python, si no yo también puedo hacerlo. Pero es más que todo el feedback, es más que todo la falta de asignación de responsabilidades. Yo veo que todas las responsabilidades las tienen siempre los mismos. Y pues yo digo, bueno, si la manera de colaborar con Mozilla es directo por Mozilla Hispano, el canal más idóneo, yo pienso, bueno, ¿cómo se entera Mozilla que Manuel Camacho existe en Venezuela? Esa es una de mis preguntas. ¿Cómo se entera si los líderes de los proyectos son siempre las mismas personas? Eso es lo que yo he visto, pero yo no lo tomo a manera de desagrado, sino a manera de que, bueno, por lo menos yo ahorita en Mozilla Venezuela, bueno, sí, lo fundé y todo aquello, pero ahorita hay dos muchachos que son los que están llevando la batuta de la mayoría de las cosas. Yo ayer en la reunión fui un simple espectador. Yo leí, les di algunos consejos de cómo manejar las cosas y ya, porque yo quiero irme más hacia Mozilla Hispano y más a llevar gente hacia Mozilla Hispano. Eso es lo que yo pienso, ¿ok? Yo pienso esa cuestión. Por lo menos a mí me causó, yo dije, yo a veces pienso que mis mails no llegan a la lista. Incluso yo he hecho que, bueno, eso, volteo el kernel para arriba y para abajo, pongo el mut así, pongo el mut allá, le cambio direcciones, hago lo que sea, redirecciono puertos, porque yo no sé si mis mails no les llegan a ustedes, porque no recibo una respuesta. Incluso a veces soné antipático cuando le escribí a la lista que necesitaban a alguien que se encargara de la parte de desarrollo. Y bueno, mis dos personas de aquí venezolanas que trabajan conmigo en Mozilla Venezuela, y me dijeron, sí, Manuel, dale, dale, que nosotros hemos desarrollado un poco de cosas y hay unos complementos bastante interesantes, un diccionario, una cosa. Y yo dije, bueno, ok, respondí, se escuchó los grillos, después vuelvo yo a decir, y Nuquedor me responde, bueno, sí, ya hemos visto que has respondido, pero espérate. Y bueno, pues no volví a decir más nada. Salió otro chico también de acá de Venezuela, no lo conozco aún. Ayer en la reunión, yo no pude terminar la reunión, no sé qué, tengo el log por allí, no lo he revisado. Entonces, bueno, está eso también a la espera. Strip me contactó y me dijo, bueno, como tú estás interesado, podemos hablar y eso. Pero en sí, Mozilla Hispano como tal, el feedback que yo esperaba, no siento que lo recibí, pero no lo tomen a mal, o sea, ustedes me caen súper bien y bueno, y siempre, y con Guillermo, pues a mí no me parece que me regañe, yo siempre, bueno, a veces yo siento que responde como porque, qué ladilla este chamo, o algo así, pero siempre me responde, él siempre está pendiente, y bueno, aparte es mi tutor, sí, mi tutor, y bueno, enuqueador, respecto a enuqueador, para ser más puntuales las cosas, a mí me gusta ser muy frontal. A mí, por lo menos, Gloria, que estaba diciendo que vamos a colocarlo de manera anónima, o sea, así como decimos nosotros, que le caiga el guante, se lo plante. A veces eso no funciona mucho, porque uno tiene que ser frontal en cualquier, yo digo que en cualquier ámbito de la vida, a uno no le gusta que le estén tirando esas puntas por allá. Y uno, bueno, pero tal pajarito hizo esto y lo otro. No, esos pajaritos todos tienen nombre. Entonces, por eso, o sea, yo con Gloria, hace mucho tiempo la conozco y nos llevamos bien. Y Guillermo, Bernie, siempre me gustan las ideas de él, unas ideas bastante, ¿cómo se llaman? Bastante innovadoras, y incluso tienen por ahí una broma con él, con las Bernilandias, Bernizadas, algo así, no sé, y él me causó risa bastante. Y bueno, y Nuqueador, pues me ha ayudado algunas veces con algunos hacks y yo no tengo nada que decir, pero yo digo, es respecto a la falta de responsabilidad, eso es lo que más o menos a mí me causa un poco de desagrado, porque yo, ajá, siempre son los mismos y o sea, yo quiero que, o sea, ¿por qué yo no participo bastante en Mozilla Hispano? Porque a mí no me asigna una responsabilidad en él. Y lamentablemente muchos somos así. O sea, yo digo, ay, tengo esta idea, pero ay, no. Si la coloco y de repente no les gusta, no la coloco, me la guardo. Y así yo les aseguro que hacen bastante de los que estamos en Mozilla Hispano, que bueno, muchos no están en esta reunión. Y pues ya escuchando a todos los demás, pues el problemático de esta reunión soy yo, porque Bernie y los demás no, todo súper bien. Y entonces, pues bueno, básicamente es eso. Entonces, Es cuestión de feedback. O sea, si yo dijera, bueno, Manuel Camacho se va a encargar de esto, uno lo hace como con más, no estoy diciendo que me pongan de encargado de algo, sino Manuel, haz esta cosa. Y bueno, yo lo hago. El video de cómo localizar MDC lo tengo ya hace tiempo. Problema es que no he podido subirlo, no consigo un servicio que suba el video como es. Y aparte, pues las conexiones aquí en Venezuela no son esas conexiones tan astronómicas que tienen ustedes por allá. Y es bastante pesado. Y la otra cosa es que a Nuquedo le gusta todo en alta definición. También tuve un rato buscando cosas de alta definición. Ya lo tengo en alta definición. Y nada, creo que editarle un poquito el audio porque por ahí se escucha unos perros, una cuestión. Pero ya el video está y no lo he subido. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, si lo subo o no lo subo, daría igual, pienso yo. Igual yo sigo con mi NMDC bien. Algunos de la gente que yo a los congresos que me invitan y a los talleres que me piden dar. Yo voy y les digo, muchachos, ¿quieren colaborar en el MDC? Sí. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo les envío, primero les envío el punto HTML de cualquier artículo, ellos me lo reenvían y veo yo cómo ellos van traduciendo y después yo les digo, esto se traduce así asado y después le digo, ok, créate tu nombre de usuario, tu forma y ya tú sabes cómo trabajar. Porque a mí también me gusta mucho ese control de calidad. O sea, yo primero como que los pruebo y les había estas cuestiones, esto, otro, y veo si sirve, yo les digo, bueno, dale para allá. Y no estoy con esto siendo excluyente, ¿ok? Sino que me gustan que ya cuando ellos ingresen a DMC solos, de que vayan a trabajar solos, ellos ya tengan sus directivas, pues. Y de una vez, pues los mando a inscribirse en la lista de Mozilla Hispano y hacer muchas, muchas tareas. El proyecto Encantamiento me gustó mucho, no sé si yo lo podría aplicar acá. Pero bueno, es básicamente eso. Ahora escucho las réplicas que creo que debe haber. Vamos a seguir con la ronda de impresiones, si os parece, y luego hacemos réplicas para hacerlo un poco más ordenado. A ver, Okay. mi visión de cómo están las relaciones intracomunitarias está muy, muy al pie de lo que comentaba Deimidis, que hay por una parte la opinión o lo que siente la gente que ha entrado desde hace más tiempo y conoce cómo se lleva la dinámica, y luego de la gente nueva. También está el problema idiomático, como habéis dicho, que muchas veces parece que las cosas se están ordenando o se está regañando, cuando evidentemente no es así. Y me parece muy importante lo que decía Gloria del tema de tomar la presunción de inocencia y la presunción de buena fe de la gente. Una de las cosas que yo creo importantes cuando se colabora con la comunidad, y a lo mejor es una de las cosas que está provocando que mucha gente crea que sus ideas no se tienen en cuenta, es la iniciativa personal de cada uno. Tenemos la suerte que en esta comunidad hay mucha gente que tiene mucha iniciativa propia, pero también hay gente que no la tiene. Entonces, posiblemente, la gente que tiene la iniciativa propia da una sensación de que solo son ellos los que están haciendo cosas o que sus ideas valen más porque participan más, cuando no es así, cuando en todo momento me parece a mí que se ha intentado que la comunidad se trabaje de una forma lo más horizontal posible, aunque tenemos, por así decirlo, un estado, que es el estado de miembros activos, que simplemente es las personas que llevan mucho tiempo colaborando. Se ha evitado poner títulos de cualquier tipo a nadie. Todos somos iguales, todos estamos en la misma comunidad y solo se diferencia, evidentemente, a los que llevan colaborando Se tiempo. fue Por Nuque, así se darles. desconectó, ¿qué pasó? ¿Me oís? Sí, yo te escucho perfecto. Y como decía, se intenta que sea lo más horizontal posible para que la entrada de nuevas personas sea más fácil. Ahora mismo con el tema de los mentores estamos trabajando todos mucho para que esto sea más fácil para todos y que haya una persona que tenga un contacto personal. Que yo creo que esto también es importante, el contacto personal entre la gente de la comunidad y fomentar todo tipo de reuniones con la gente. Y sobre todo las reuniones que son por audio, yo las veo mucho más productivas, ya no solo por el hecho de que se ahorre tiempo, sino por el hecho de que puedes hablar directamente con una persona y te das cuenta que es una persona humana, igual que tú, que estáis haciendo cosas, que tenéis las mismas visiones de lo que tendría que ser la web y de las mismas visiones que compartís dentro de Mozilla. Y eso lleva mucho al poder tener una mejor relación con la gente. Evidentemente no estoy diciendo que haya que hacer reuniones todas las semanas porque la gente está ocupada y esto es algo voluntario, sino que la iniciativa propia y las ganas porque salgan las cosas bien o tener una visión de la gente favorable, tiene también que nacer mucho de la persona. Y esto yo creo que a lo mejor es una cosa que debemos inculcar en la gente nueva que entra, que tiene que tener pasión por lo que hace, tiene que tener ganas por lo que hace y que tiene que saber que el resto de la gente que está colaborando también tiene esa pasión, también tiene esas ganas y que no está poniendo la zancadilla, sino que quiere avanzar. Bueno, no me lío más, luego hacemos turnos de réplicas, Willy. Bueno, yo la verdad que no he tenido, no, sinceramente, no he leído el hilo de las relaciones, el que me habéis comentado al principio, que tiene tantas respuestas, pero lo que quiero decir es que, no sé, ya habéis comentado la mayoría de todo y estoy un poco perdido en todo lo que estáis comentando, pero sí que es cierto, por ejemplo, lo que decía Maizka, creo que ha sido lo del el tono, por ejemplo, de nosotros los españoles que parece que estamos ordenando y demás. Yo he pasado tiempo con gente de la comunidad hablando pues de otras cosas. Pasé un tiempo con Guillermo y con Gloria cuando estuvimos en el último Mothcamp, que no hacíamos prácticamente nada en Mozilla, sino que era todo hacer cosas externas. Y bueno, lo que decía es que no sé, yo por mi parte veo que las relaciones, no sé, me parece que están bien, que obviamente que siempre hay roces de las personas por el hecho de que somos personas y que creo que ya lo he comentado otra vez, pero tenemos nuestras cosas y estamos aquí haciendo las cosas porque queremos. Unos días estamos más personas, estamos más tiempo, otros días estamos menos, hay días que le ponemos más ganas, hay de que le ponemos menos, hay de que entramos aquí porque tenemos un buen humor y queremos hacer bien las cosas, y otro día porque estamos cabreados y decimos, bueno, pues me quiero olvidar haciendo una traducción, no sé qué. Y lo que decís también, o sea, las reuniones por los medios, pues por voz, o incluso si pudiéramos incluso por vídeo, me parece que son mucho más interesantes que las conversaciones por correo, por el hecho de que todo, normalmente cuando tú escribes, no sabes si lo estás diciendo de verdad, si es una broma, ironía y demás. Entonces, hablar sobre todo con la voz me parece que es una de las mejores cosas que podemos hacer. Y yo no tengo queja por nadie de la comunidad. Y si alguien tiene queja por mí, que hable ahora y que se calle para siempre. Y si me voy por las ramas, pues es bastante probable. A ver, turno de réplicas. No sé si habían pedido Deimidis, Bernie y Ma. Sí, igual digo, la verdad es que la primera vez que puse que quería derecho a réplica era más un chiste porque justo Gloria dijo que había una cuestión de cómo la trataba yo al principio, que la había hecho sentirse mal. Pero básicamente lo que sí me parece, digamos, después de escuchar todas las opiniones, es que creo que sigue habiendo otro ámbito, otra etapa que a veces es difícil de explicar y que muy posiblemente sea interpretado de diferentes formas entre los que estaban antes y los que llegan, que es que en principio, para todos los que estamos desde el principio, también esto es una formación, que empieza a entrar gente nueva, ver cómo hacerle entrar, cómo hacer que se sientan cómodos, cómo lograr que cada Cada una de uno. las personas que entra sienta que tiene un espacio donde trabajar, digamos, no somos no tenemos una experiencia en la cual uno diga, bueno, ya venimos de formar 250 comunidades y sabemos cómo tratar a todas las personas, cómo lograr las mejores herramientas, cómo generar todo. Entonces, por lo menos para mí, todas estas cosas son un montón de experiencia y de aprendizaje, que cada una de las opiniones sobre cómo se sienten o cómo dejan de sentirse o qué tan abierto parece o qué tan cerrado parece, son importantes. Más allá de eso, creo que digo, hay diferentes cosas. Mozilla Hispano, en un punto, lo hablábamos, creo que la otra vez, no me acuerdo ahora en qué charla, pero en otra de estas charlas que teníamos, que en general nos parecemos bastante a cómo, o intentamos más o menos trabajar bastante como trabaja Mozilla. Entonces, esto es, Mozilla no está esperando, no está dando poder a la primera persona que aparece. Hay una cuestión de sostener un trabajo, hay una cuestión de estar y aparecer, mostrar en qué aspectos uno está interesado, estar ahí trabajando por eso. Entonces, digo, creo que hay cosas que seguramente la comunidad puede corregir para que parezca mucho más abierto, para que se sienta eso a la persona que entra. Pero también es cierto que en la mayoría de los casos muchos hacemos muchas cosas, trabajamos, tenemos muchas actividades, entonces muchas veces cuando entra una persona nueva hay un acompañamiento, que es por eso que se está poniendo el sistema de los mentores, pero también muchos esperamos que esa persona nueva demuestre sus ganas y trabaje y muestre su trabajo como lo hizo cada uno de los que estuvimos, ¿no? De los que entramos, que nadie, no es que como éramos los primeros, nosotros recibimos todo de Mozilla, digamos, no es que como aparecí yo en Argentina cuando empezó la comunidad, entonces dijeron, bueno, listo, es Guillermo y va. Digo, es una cuestión de estar presente y estar trabajando ahí. Y creo que eso pasa en todos los ámbitos y pasa también en nuestra comunidad. Es difícil, por ejemplo, yo entiendo que los responsables parecen siempre los mismos, pero al mismo tiempo, los que somos responsables estamos siempre pensando que necesitamos que haya más gente que se haga cargo de esas responsabilidades, no es que no queremos dejarlas, digamos. O sea, Ricardo, no sé si está logrando escuchar finalmente, pero Ricardo quiso, digo, empezó con la parte de documentación y él quería irse de ahí porque tenía otras cosas que hacer o tenía otros intereses y no la podía dejar porque nadie se quería hacer cargo de esa parte. Entonces, digo, no es que además estamos agarrados con las cuatro manos, dos pies y atados con soga al cargo de responsable porque es lo único que queremos, sino que muchas veces tampoco encontramos, si no hay un interés sincero mostrado de otras personas, no encontramos a quién dejárselo y entonces no podemos dejar, digamos, hay muchos de los proyectos de localización. Que si Nuqueador o yo no estamos atentos a hablar en IRC con Milos o con cualquiera de los otros que esté manejando el servidor, no sabemos cuándo está terminado. Entonces, digo, si nosotros asumimos esa responsabilidad, no solo porque queremos quedarnos ahí, sino porque ese trabajo tiene que estar hecho. Entonces, alguien lo tiene que hacer. Si hay otra persona que se encarga de eso, muy posiblemente con el tiempo se le termine dando la responsabilidad y nosotros nos dedicaremos a hacer otras cosas, que es lo que intentamos hacer durante mucho tiempo. Cambio. Bernie, creo que habías pedido la vez. Sí, yo voy a hablar directamente a Maedka, porque bueno, me ha mencionado en varias cosas. Es que también va un poco al hilo de lo que decía Deimidis. Es un poco el pescadillo que se muerde la cola, porque tú decías, pues hay alguna vez que, joder, tengo una idea y la voy a compartir con Mochila Hispano y al final no lo hago, porque alguna vez no me contestan, otras veces me contestan mal, otras veces no sé qué. Y también decías lo de las Bernie ideas, que se llaman Bernie ideas, ¿vale? Yo puedo tener ideas y se me pueden ocurrir cosas muy modernas o muy clásicas o lo que sea, pero siempre las digo, ¿vale? Hace poco, por ejemplo, para la charla que queremos hacer en Dublín, propuse una cosa que creo que puede ser la hostia si la hacemos, y no la vamos a hacer porque es muy difícil. Nuqueador, es verdad que él dijo que es una cosa complicada, que hay que prepararla muy bien y que nos podemos dejar cosas sin mostrar en la charla que son importantes. Pero aún así, pues yo lo digo, que se hace bien, que no, pues no se hace. O sea, al final es un poco lo que también decía Nuqueador, es una cosa de iniciativa. Decías tú, el proyecto Encantamiento me parece una cosa interesante, súper guay, no sé qué. Yo a ti no te he visto responder en el proyecto Encantamiento absolutamente nada, no te he visto aportar ningún comentario sobre nada. Y estoy deseando que lo hagas, porque te puedo asegurar que Elena no está, pero vamos a tener que hacer muchísimas cosas, muchísimas. Y por supuesto que en la parte de Venezuela, que está, por cierto, en el proyecto Johan, que es de Venezuela, que le pregunté el otro día si te conocía y no te conoce. Pero hay muchísimas cosas que hacer. ¿Quieres unirte? Únete. O sea, te puedo asegurar que te vamos a dar trabajo y que vas a ser responsable de hacer una pequeña parte de ese proyecto que luego va a ayudar un montón al proyecto en general. Pero hay que, también te estoy diciendo esto a ti, que tú estás ahora mismo en un estado que has tenido que hacer de tus pruebas y tus cosas, pero me refiero que al final es lo que te digo, es un quid pro quo de esto, que si tú muestras interés, al final se te va a dar. Es que si Dainidis decía lo de documentación, si hay alguien que no, es que hay gente que no puede más, o sea, que estamos haciendo un montón de cosas a la vez y que necesitamos de verdad que la gente venga y diga, o sea, yo por ejemplo, tus palabras de ser responsable, pues me parece fenomenal y te daremos todo lo que podamos. Pero luego hay que demostrar eso, que eres responsable de eso y que vas a estar atento y que si te tienes que meter al IRC a hablar con no sé quién que acaba de decir Dimidis, te vas a meter, vas a llegar en tiempos, en plazos, en todo. Al final es una cuestión de involucrarse de verdad en esto, tener interés y hacerlo. Porque yo recuerdo de algunas veces de. Yo he visto ideas desde el principio que llevo aquí, he visto escribir ideas a un montón de gente, ¿vale? Pero luego esas ideas no se llevan a cabo. Pues yo en ese sentido soy muy pesado. Yo se me ocurre una cosa. Por ejemplo, lo de la campaña de los 100.000 de Facebook. Se nos ocurre una cosa a Jochen y a mí, yo mando un mail y bueno, obtengo algunas respuestas así, pues esto está guay, pues esto está bien, lo haremos, lo haríamos, no sé qué. ¿Vale? Pues entonces el siguiente paso es montar una reunión. El siguiente es montar una página. El siguiente es en la reunión definir las tareas, no sé qué. O sea que al final. Hola, Lourdes. Estamos escuchándote. Una pecera o un algo. Lourdes, Lourdes, pon una tecla para hablar, porque si no se oye todo el rato el ruido tuyo. Bueno, ¿me oís más o menos? Vale. No sé por dónde iba, pero bueno, que al final es un poco de insistencia. Si a ti te interesa de verdad, a mí me interesa de verdad y creo que es muy bueno para Mozilla Hispano hacer una campaña en Facebook para celebrar los 100.000 tíos. Pues voy a perseguirlo hasta que se haga. Todavía no hay un desarrollador que haya dicho nada sobre cómo hacer esto. Pues voy a estar dando la brasa hasta que alguien diga yo lo hago. Pero porque creo en esto y tengo la iniciativa de hacerlo y lo quiero hacer. Pero no vale, o sea, parece que te estoy regañando, que no es así, ¿eh? O sea, me refiero a que hay que demostrar ese interés. No vale con mandar un correo diciendo, ah, pues estaría bien hacer esto, ¿vale? Pues hazlo. Y ya está. Si me permites interrumpir solo un segundo, a lo que dice Bernie sobre el tema de las ideas y que hay que proponerlas, yo personalmente, en mi caso, he perdido la cuenta de todas las cosas que he propuesto y no se han hecho. De hecho, tengo en mi carpeta de la lista, tengo marcados con etiquetas los temas que he mandado y que todavía no se han hecho. Y si te paso la lista, puedes flipar de la cantidad de cosas que hay. Y eso no me ha hecho que no siga proponiendo todo lo que se me pasa por la cabeza. Y en cuanto tengo la idea, doy redactar nuevo correo, tiquití, comunidad Mozilla, enviar. Y nada, simplemente es eso, que no hay que desanimarse. O sea, va a haber muchas ideas y va a haber correos que la gente no va a contestar. Y es que va a haber muchos. Pero es que imagínate ahora que somos ciento y pico en la lista. Pues hazte una idea cuando éramos 10 personas, los correos que podían quedarse perdidos en el limbo. Había muchísimos más, porque éramos menos manos y había menos gente interesada en más temas. Con lo cual yo creo que lo importante es no desanimarse. Y como dice Bernie, si crees que una idea es interesante, apostar por ella, presionar por ella, y evidentemente si no hay nadie interesado, pues no se va a poder hacer. Pero si consigues un grupo pequeño, coordinaos entre vosotros y se saca adelante. Creo que estaba Ima, que me he colado. Bueno, yo un poco incidir en lo que estáis comentando. No sé, yo cuando llegué en abril del año pasado, yo tampoco llevo tanto tiempo en la comunidad, ¿eh? Yo entré el año pasado en abril y al principio tenía la misma impresión que tú, Maezka, o sea, exactamente igual. Yo proponía cosas, comentaba cosas y yo tenía la impresión de que nadie, absolutamente nadie, me hacía ni puto caso. Y yo aún así, no sé, yo seguía participando, ¿sabes? O sea, que no te tienes que desanimar. Si tú, por ejemplo, apareces y dejas algún comentario en algún hilo, pues tampoco, ¿sabes? Que yo creo que es proporcional al nivel de participación de cada uno. Cuanto más participas, más probabilidades tienes de que te aso o que alguna propuesta que tú hagas, pues salga adelante. Ahora, si participas poco, Pues evidentemente, pues el seguimiento que se haga de tu video, de tus proyectos, pues será menor. O sea que, no sé, yo creo que más o menos estamos diciendo lo mismo, ¿no? Que hay que insistir, que hay que participar más y que hay que mostrar interés. O sea, ahí tienes que conseguir mérito de hacer cosas, conseguir cosas, y en función de eso se te va asignando responsabilidades. Por ejemplo, con el tema, y ya termino, para no alargar esto mucho, con el tema del vídeo, que no sé cuánto tiempo llevamos detrás del vídeo ese para la localización del wiki de desarrolladores, pues si lo tienes visto, coméntalo. O sea, has estado no sé cuánto tiempo intentando grabarlo con un montón de problemas técnicos, pues ya que has conseguido hacerlo, dilo. O sea, coméntalo en la lista, pues ya tengo el vídeo listo, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo subimos? ¿Sabes? Pero no te quedes ahí con la idea de que no lo voy a comentar porque nadie me va a hacer caso. Pues yo seguro que te iba a hacer caso porque yo te estaba insistiendo mucho en que lo terminara y Gloria igual. Así que no lo veas como, o sea, que participes. Gloria. Bueno, pues yo de pronto iba a ampliar un poquito lo que acabo de decir Isma, que era más o menos lo que yo quería decir. Que hay que insistir, o sea, yo pienso que aquí, yo pienso que todos los que hemos entrado ahora en esta última parte de Mozilla Hispano, hemos tenido como la misma sensación de que como que uno habla y, o como que uno escribe y como que no, al principio no te dan bola, no te ponen atención, o lo que decía, pues que yo sentía que no me respondían, sino que me regañaban. Pero entonces, es lo que decía Inma, uno tiene que insistir, uno tiene que insistir e insistir. Y también hay que pensar, o sea, yo también el ejercicio que yo también hice fue ponerme en los zapatos de las personas que llevan mucho tiempo en Mozilla Hispano y que empezaron con el proyecto y lo sacaron adelante. O sea, si yo fuera alguien, alguno de ellos, yo no podría tirarle una responsabilidad grande a una persona que acaba de ingresar y que no ha demostrado cosas. Uno tiene que empezar a demostrar, pues, que tiene interés o que quiere o que sabe o que puede hacer las cosas, y hay diferentes partes en las cuales hay que participar, y pues no creo que sea una buena idea esperar a que te asignen una tarea. Yo sé, o sea, yo sé porque sé que Maelka técnicamente es fuerte y que él es responsable, ¿sí? Pero digamos que ese soy yo, Gloria, porque pues chateo contigo, porque tenemos una relación más cercana que con las otras personas de Mozilla Hispano. Pero también es poner un poco más de la parte de uno y, bueno, si hay que escribir un artículo, pues lo escribo. Muchas veces escriben en la lista, salió esta noticia en Mozilla Hacks, ¿quién la quiere traducir para publicarla en Mozilla Hispano? Y nadie dice nada, o sea, uno puede empezar pues por esas cosas, porque no podemos esperar a que las personas una vez ingresen a Mozilla Hispano se les asigne responsabilidades. Primero porque vamos a espantar a muchísima gente que entra, porque va a decir, uy, no, o sea, eso es un trabajo voluntario y ya me están poniendo tareas. ¿Sí? Entonces mucha gente se va a espantar. La segunda es porque cada quien pues tiene sus tareas externas y pues mira a ver cómo organiza su tiempo y también depende del interés. Y no nos digamos mentiras. Aquí muchos de los que estamos aquí también trabajamos como, digámoslo, entre comillas, la cabeza de la comunidad local. Y uno sabe que mucha gente se mete a Mozilla por el nombre, por decir, yo estoy con la comunidad de Mozilla y trabajo con la comunidad de Mozilla por el nombre. Pero a la hora del té nadie hace nada. Siempre terminan haciendo lo mismo las mismas personas. Entonces, ¿uno qué espera? Uno espera que las personas le muestren interés para uno empezarle a botar responsabilidades y empezarle a asignar tareas. Pero primero uno tiene que saber cómo trabaja la persona, cómo es su ritmo de trabajo. Cómo es las cosas que hace, en qué se desempeña bien, qué le gustaría hacer. Es como tu marca habías propuesto que querías trabajar en labs. Entonces me parece que sería como, y pues me parece que sería como injusto contigo que llegara de pronto alguien y te dijera, no, mira, es que necesitamos que tú hagas esta tarea en tal sección de Mozilla Hispano y que la entregues dentro de una semana. Pero si tú no quieres hacer eso, entonces no es tanto esperar a que te asigne una tarea, sino empezar a tomar responsabilidades o empezar a demostrar el interés de las cosas. Y pues sí, o sea, lo que les decía, uno tiene que partir de la presunción de inocencia y el principio de buena fe. Hay gente que por las diferencias culturales hablan más fuerte otros que hablan como si ya estuvieran regañando, otros son más tranquilos para hablar, ¿sí? Entonces, hay que también tener en cuenta pues esas cosas. Igual, no me parece que sea malo que hayan barreras para ingresar a Mozilla Hispana. Yo pienso que está bien que las haya. Lo que pasa es que uno también debe, además de poner las barreras, pues mostrar cómo superarlas. Y las personas que quieran de verdad ingresar y de verdad participar, pues se van a tomar el trabajo, ¿sí? De ver cómo superar las barreras y van a ingresar y lo van a lograr. Y cuando estén adentro van a estar bien. Pero hay que tomarse el trabajo de, por lo menos, insistir. Eso es lo mínimo que se debe hacer. Vale, el siguiente que había pedido la palabra es Ricardo, que solo está por IRC, pero bueno, nos va a leer Bernie lo que ha escrito en el modpack. Sí, Ricardo ha puesto dos cosas. Una dice que conviene que si alguien tiene una idea y otros creen sinceramente que no es una manera interesante de emplear el tiempo, lo hagan saber. Así, ni esa persona empleará tiempo en hacer algo que no es relevante, ni se corre el riesgo de que más adelante otros miembros hagan otras cosas que invaliden el esfuerzo inicial. Y dice entre paréntesis, no lo harán con mala fe, pero al considerar irrelevante lo que se hizo, no se dan cuenta de que están desarmando lo que otro armó previamente. Y luego dice otra cosa que es que no tiene problema con la comunicación por correo, pero sí es verdad que con frecuencia a los españoles se nos acusa de un tono rudo porque tenemos una forma de expresarnos muy directa. Por ejemplo, usamos el imperativo con mucha frecuencia en lugar de usar peticiones más formales. Posiblemente es algo difícil de cambiar porque no lo sentimos como algo incorrecto. Más réplicas. Manuel, no sé si quieres decir algo por alusiones. Bueno, simplemente estoy escuchando y tomando nota por acá en mi libreta, ¿no? Pero pues sí, o sea, tengo un par de proyectos que, bueno, no, se los comentaré en la lista entonces, pero bueno, sigo escuchando. No sé si Usaí tendría algo que decir, no, no vi, pero bueno, escucho y no sé, espera. No sé qué Ándale, fue. pues. Ajá, ya, aunque de verdad, pues me parece que no sé, todo en el calmo rollo fui yo. Sí, ahorita se ve claro, porque la demás gente que ellos no son están, que ellos solo, o sea, Junior están. también, pero no está. Junior Bueno, también, pero Junior no está. también. Junior también estaba ahí conmigo y no sé quién más que también sentía igual. Pero bueno, hoy como que dice, a cada Ahora, marrano le llega pero su sábado. Manuel, no, no, digo, no, no te lo tenés que No te lo tomar así, tenés que porque tomar. justamente muchos de los chicos dijeron que en principio cuando empezaron les pasó lo mismo, y además ninguno está diciendo que vos sos el que está equivocado. Estamos viendo de qué manera podemos seguir mejorando No, la forma de claro. comunicación. No, no, no, no estamos diciendo que vos sos un equivocado y que vos sos el que está mal y vos tenés los problemas. Digo, estamos intentando justamente ver de qué manera podemos lograr que esa sensación sea diferente o en todo caso, como los otros chicos decían, bueno, qué tan difícil les costó a todos al principio cuando empezaban que todos sintieran, tuvieron esa misma sensación. Justamente me parece que lo que está más saliendo es que la mayoría de la gente tuvo esa misma situación al principio y están viendo de qué manera cada uno lo pudo resolver. No estamos diciendo que vos estás equivocado y que sos el único que trae problemas. No, no, No, para nada se no, está no, está diciendo eso. diciendo eso. Incluso yo tuve una pelea con Felipe en un IRC y en un correo larguísimo donde lo traté muy mal a él. Y pues bueno, no me arrepiento, pero pues sí sé que estuvo mal. Incluso cuando terminamos la discusión, Nuqueador escribió un correo, tres líneas, tran, tran, tran. Y fueron tres líneas como de que es que las cosas son así, así y así. Y trabajamos así, así y así. Punto. ¿Sí? Esa para mí, yo la tomé como, o sea, yo tomé la presunción de inocencia de él y de buena fe, y yo dije, es que no hay que darle largas a este asunto. Entonces son cosas como eso, o sea, por lo menos hay mucha gente de Mozilla Hispano que se estuvo quejando por esta reunión y la tenemos, y el único que se estuvo quejando, que dio la cara, fue Malca. Los otros no sé dónde están. Entonces es muy difícil trabajar así porque no hay una retroalimentación con las otras personas. O yo no sé si Husay también estuvo ahí en el hilo, no me acuerdo, pero yo me acuerdo que hubo varias personas que decían lo mismo y no están aquí para resolverlo. Entonces, Bueno, también vamos a presuponer la inocencia de la gente que no ha podido venir por diversas las causas. causas. Sí, claro, hay que ver que pues que es un domingo, que es un día familiar, que tal vez otra gente tiene otros compromisos. Y pues lo mínimo que se espera es que se escuchen el audio y que se lean las notas y que escriban un correo, no sé, hablando sobre esto, porque de verdad me parece un tema muy importante. Si nosotros queremos trabajar como comunidad hispana, lo mínimo que podemos hacer es entendernos entre nosotros. O sea, si pueden los de Europa que tienen 50.000 idiomas diferentes y se pueden entender, pues nosotros más que tenemos el mismo. Entonces hay que, pues, como darle feedback a todas esas cosas, ¿no? Vale, sí, yo estuve presente ahí en el hilo, me metí una cartota y sigo aquí haciendo la segunda a Manuel. Y de hecho me gustaría proponerte algo, Manuel. Nosotros en Mozilla Chihuahua estamos reuniéndonos algunos novatos, presentando nuestros propios proyectos que están todavía muy inmaduros y tratando de alimentarnos entre nosotros y para poder lograr algo más fuerte y poderlo presentar a Mozilla Hispano. Pero como somos novatos, empezamos desde cero y planteamos posibilidades. Y si quieres presentarnos algún proyecto o integrarte, adelante. Estamos puros novatos de Nicaragua, de Cuba y de México. Quería contar con tu presencia como la experiencia que tienes tú. Pero yo creo que en ese planteamiento, Husaí, yo lo veo como un problema el hecho de que se traten las cosas de forma cerrada en un principio, cerrada, entiéndeme, en un grupo reducido en un principio y posteriormente se traten con el resto de la comunidad. Más que nada por el hecho de que si yo, por ejemplo, tengo un proyecto, no lo voy a comentar primero con la gente de España, lo voy a plantear directamente a la lista de correo. Y lo voy a plantear directamente con toda la comunidad, por el simple hecho de que va a haber más opiniones y más feedback que si lo comento en un grupo reducido. Porque sé que si lo comento en la lista va a estar ese grupo reducido más el resto de la comunidad. Entonces, evitamos una barrera inicial que es que se tire atrás la idea en el grupo local. Mientras que si comentamos directamente en la comunidad, pues aunque el grupo local lo tire, por así decirlo, atrás, tenemos mucha más gente colaborando. Que yo creo que es más o menos, como decía Demidis antes, la forma que tiene de trabajar en Mozilla. Que no se traten las cosas primero de forma local y posteriormente con el resto de la gente, sino que directamente, ¡pum!, van de forma pública. No sé si lo veis Okay. así. ¿Lo veis así? Okay, no, es que yo lo usábamos más bien para los proyectos que, como comentaba Manuel, que ya se fueron tirando a la basura, pero que más adelante nos pueden servir para otras cosas. Por ejemplo, una vez que se comentaba sobre las pestañas en Facebook y cosas así que no se llevaron a cabo o se están llevando a cabo, pero ideas independientes de que no sabemos muy bien cómo actuar todavía los nuevos, los novatos. Entonces ahí nos vamos echando la mano desde cómo hacer un evento, cómo hablar en público y cosas más simples para poder después presentar proyectos a ustedes, no en seguir desarrollando el proyecto nosotros aparte. No, no, no digo que le estéis desarrollando aparte, sino que primero la fase inicial de ideas sí que la estáis haciendo, como me dices, en un grupo aparte para luego presentarlo. Y yo os planteo lo siguiente, ¿por qué no la fase inicial también se presenta directamente a la comunidad para que haya más gente opinando? Parece perfecto. Más que nada porque eso va a facilitar mucho que se sepa que hay gente trabajando en cosas, que se sepa que hay iniciativas desde cero y aunque no salgan adelante, se sabe que se ha movido una cosa y que hay algo que está en curso. Porque si no, de la otra forma, puede haber muchos proyectos súper interesantes que no se vayan a llevar a cabo y que a lo mejor alguien en Argentina sí que te hubiera ayudado a llevar a cabo con otra persona de España y otra de Nicaragua, por ejemplo. De eso estoy completamente consciente, pero también nos topamos con el mismo problema de que no a todos les gusta comentar o no pueden o no sé por qué no comentar en Mozilla Hispano, entonces se quedaba a medias. Pero sí es muy importante su aporte de ustedes que tienen más experiencia que nosotros. Mira, hay una cosa muy interesante de comentar sobre esto. Colaborar con Mozilla implica muchas cosas y una de ellas es abrirse a la comunidad y trabajar en comunidad. Entonces, alguien planteaba en una lista de correo en inglés, creo en Remo, creo que se habló de ello, ¿y una persona que no se relacione con la comunidad puede trabajar con Mozilla? Bueno, podrá trabajar en mayor o menor medida. Pero lo más probable es que no se lleven a cabo muchas de las cosas que haga o se queden en el olvido o no se puedan hacer, porque parte de Mozilla, de la filosofía de Mozilla, es trabajar, abrirse con la comunidad y tener iniciativa. Si una persona, por ejemplo, te dice, sí, yo quiero colaborar, pero no quiero hablar con nadie, yo voy a hacerlo a mi manera, lo dejo hecho y punto. Pues esa persona tiene que entender que somos una comunidad y que se trabaja como comunidad. Y es una cosa que a lo mejor hay que inculcar más desde un principio y que la gente que venga a colaborar, no venga a colaborar, como decía Gloria, solo porque quiero colaborar con Mozilla y decir, ah, pues yo estoy colaborando con Mozilla y no sé qué y no sé cuál. No. Para colaborar con Mozilla y decir que estás colaborando, te tienes que abrir, te tienes que tratar con la gente, porque Mozilla es eso. No Tienes sé toda la razón. si Entonces, se ha sí. soñado a regañina o no. No, ya me acostumbré a su tono y entonces ya no me suena a regaño. Pero sí tienes razón. Entonces, ahorita mismo planteo a los juniors y a Ana Sofía pasarnos a Mozilla Hispano para que nos sirva su retroalimentación y que sirva entonces solo este grupo previo como un filtro para que la gente se pase a Mozilla Hispano, los que realmente quieran trabajar. Y que, Bueno, hombre, yo creo importante eso, que se presenten, que la gente les va a dar la bienvenida. Toda la gente que se ha presentado en la lista, pues se le ha dado la bienvenida, se sabe, se le conoce, que se unan a las charlas, aunque sea al principio solo escuchando, para que oigan las voces de los demás, etcétera. pues yo estuve, y bueno, no pedí la palabra, pero bueno, ya qué. Pero bueno, yo estuve hablando con Ana Sofía, y bueno, la chica tiene bastantes ideas buenas, incluso tuvimos un par de ideas allí. Pero bueno, ya aprovechando este, no sé, me voy a salir del hilo y bueno, me disculpan allí, pero no voy a perder esta oportunidad. Aquí yo quiero llevar un tipo de proyecto, no sé si ustedes lo han hecho ya, que se llama Mozilla en la escuela. Yo creo que leí por ahí el nombre, pero básicamente necesito como plantear a explicarle cosas informáticas a niños de primero, o sea, de básica, o sea, no están todavía en el high school, sino en la básica, o sea, de primero a sexto grado, y entonces para ver cómo se podría tratar eso, ¿no? Eso es uno de mis proyectos. Otra cosa que yo he realizado es un complemento muy muy fácil, que cuando yo quiero leer Mozilla Hispano no ingreso a la página, sino le doy ahí en el complemento y él me lleva a esa página. Eso también me gustaría compartirlo con alguno de ustedes. Pero bueno, ya que yo he visto que ya se ha arreglado un poco esto, pues sí, y nada, el tono sí de los españoles a mí me suena de regaño, siempre, no sé por qué, siempre tiene un tono bastante fuerte, bastante marcado. Y entonces yo no sé, a mí siempre me suena el regaño, pero trato de pensar en otra cosa cuando suena eso, pero sí, es bastante fuerte, ¿no? Sobre todo el enunciador, porque el enunciador en la foto es pequeño y de repente uno lo escucha y entonces, bueno, a mí me pasa mucho, ¿no? Yo digo, bueno, pero la voz esa no es de ese chico, él a lo mejor la presta o algo así, pero bueno, es un chiste malo. Es Entonces, la voz de bueno, yo... aeropuerto que dice Damidi siempre. Sí, pues que tú te ves por lo menos en las fotos y cuando escuchas no es la misma persona. O sea, yo no la relaciono jamás. Nunca, nunca. Pero bueno, entonces esos son mis dos proyectos que yo quisiera pues compartirlo con ustedes y por lo menos el de Mozilla en las escuelas. A mí me encanta porque, o sea, es llevar la parte informática de los niños pequeños y sería súper genial. O sea, vamos a ver si a Mozilla le interesa eso, pues entonces todo chévere, ¿ok? Y bueno, sigo escuchando la retroalimentación que está bastante, bastante fructífera. Oye, Manuel, eso de Mozilla en la escuela, de hecho, acá en Mozilla México se llama Firefox en la escuela, y sí, es un proyecto que está algo fuerte, que tiene que ver mucho con Mozilla Student Reps, y pues sí, también traigo la misma idea, tenía pensado algo de empezar, y estaba empezando un poco, pero desde secundaria y primaria, para después bajar a nivel de niños más pequeños. Entonces, ahora te paso los links y cómo está ese proyecto por acá. Sí, bueno, a mí me gusta bastante la parte de los más pequeños porque esos niños uno los enamora más y cuando uno ve a los pequeños, ellos como que tienen ese incentivo un poquito más marcado, ¿no? Que ya un muchacho grande que está pendiente de otras cosas, de las chicas, de la cuestión, de como dicen ustedes allá, los antros y todas esas cuestiones, ¿no? Pero los niños no, los niños, incluso ahorita los niños de digo yo, 6, 7, 5 años, ya están en internet. Y entonces ellos pues es más fácil que ellos digan, papá, esta gente que de este navegador fue a mi escuela y me dio esto, me regaló esta cosita, y ahora voy a usar solo ese navegador. Ese niño de seguro les va a decir a sus papás que usen ese navegador, le va a decir a sus tíos que usen ese navegador, y vamos a sumar más. Entonces yo lo estoy orientando un poquito más en la parte de los niños pequeños. Y o sea, yo digo más o menos darle una charla de cómo navegar de manera segura en la web, dónde meterse, dónde no meterse, no sé, ese es mi problema, ¿no? O sea, el problema es cómo adaptarlo a un niño de esa edad, porque bueno, yo siempre que doy, pues les hablo de qué sé yo, de JavaScript, de cosas más avanzadas hacia la web, o sea, jQuery, HTML5, dibujar con JavaScript, cosas así es lo que yo enseño normalmente. Pero ya decirle al niño, navega por aquí, navega por allá, o sea, me cuesta bastante orientarlo a un niño pequeño. Entonces me gustaría bastante, José, que me des cómo va eso allá para poder tenerlo presente acá y bueno, hacer una réplica aquí mismo, pues, y Vale, cambio. Cambio. aquí te dejo el link y ahí dejamos que sigue Damidis, que pidió la palabra, ¿no? Bernie, pero ahí te dejé pegado ya el link. Bueno, yo quiero volver un poco a la charla, de lo que estábamos hablando. Vamos, diciendo que compartas esos proyectos, Maetka, porque suenan muy bien, ¿eh? O sea, vamos, a mí también hay que pensar un poco en la gente que formamos parte de esto, que es que a mí me motiva hacer estas cosas. O sea, hacer un proyecto en el que expliques a los niños cómo entrar en el mundo de Internet seguro y cómo poder navegar sin que te sorprendan y cosas esas, es un proyecto súper interesante. Ya te lo digo a nivel personal, pero vamos, que estoy seguro que muchos de los que estamos aquí te podemos, vamos, vamos a querer ayudarte. O sea, que no tengas ningún problema en compartirlo porque, vamos, a mí me gusta, de hecho. Pero bueno, independientemente de eso, quería hablar de, o sea, daros un ejemplo, por ejemplo, de lo que ha pasado en Facebook, ¿vale? Porque decía Husay de las pestañas y todo eso. Ese proyecto lo empezaste tú, me parece, o con el otro chico que se llama Jan, o Jun, o Jun, o Advertising. Yo me quedé con su nick del correo. Y por lo que parece, que no tengo toda la información, pero por lo que parece, se quedó parado porque a este chico no se le dejaba ser administrador de la página de Facebook. Pues esas son las típicas cosas que creo que no deberían pasar. O sea, esta persona lleva muy poco tiempo en la comunidad y darle permiso de administrador a una persona que lleva muy poco tiempo, pues es complicado. O sea, tienen ciertas dudas. Pero si en el momento en el que te dicen que no vas a ser administrador, pero que igualmente puedes hacer el proyecto y puedes llevarlo adelante, y la única cosa que pasa es que lo va a subir otra persona en lugar de tú, y el proyecto se para, pues a mí pues es lo que te quiero decir, que esa persona dentro de la comunidad, no, o al menos desde mi punto de vista, no la voy a valorar igual, porque su proyecto se ha parado por una cosa totalmente accesoria, o sea, el hecho de no poder ser administrador de una página. Pues mira, yo no he sido administrador de Facebook durante muchísimo tiempo y he propuesto igualmente un montón de cosas y se han llevado adelante. Y al final, ese proyecto no se hizo, no lo tenemos, no tenemos una página de bienvenida en Facebook. Y lo que hemos retomado es otra cosa que te puedo asegurar que si consigue un desarrollador va a salir adelante. O sea que al final es una cuestión de querer hacer las cosas, no de cómo hacerlas, sino de querer hacerlas. De hecho, Davis, concuerdo Davis. contigo. Sí, no, corto, dos cosas cortas. Una con respecto al proyecto de Mozilla Firefox en la escuela, lo mismo, bueno, eso, los chicos de México lo avanzaron muchísimo. Y además, en este momento no hay que dejar de lado hackasaurus.org, que es otro proyecto de Mozilla justamente dedicado para chicos de escuelas primarias en principio, que es bastante interesante y que está avanzando mucho. Y el libro infantil este de Google, las 20 cosas que aprendí de Internet o las 20 cosas que sé de Internet, que también está bastante bueno. Después se pueden pasar los links. Pero volviendo al tema, digamos, hay una de las cosas, más allá de que después Husay dijo, comentaba de abrirlo, digamos, hay algo que creo que tiene que ver igual con todo lo que veníamos hablando antes de las sensaciones y de que, bueno, obviamente por alguna razón fallamos en demostrar la forma abierta de la comunidad, que es esto que sale cada tanto en varias palabras, ¿no? De primero nos juntamos nosotros para después mostrárselo a ustedes. Y el ustedes, digo, nosotros no somos gente que está en otro grupo separado y que entonces tiene que aprobar o desaprobar algunas cosas, digamos. En todo caso, lo que estamos, la mayoría, es hace más tiempo en contacto entre nosotros. Ni siquiera puedo decir con Mozilla, porque quizás Husay tenía mucha más relación con Mozilla por otro lado y no tenía contacto con nosotros. Pero no somos un ustedes evaluador que está afuera y que entonces va a poner palos en la rueda si el proyecto no es nuestro, si el proyecto no nos gusta. Creo que fue Nuqueadores que lo dijo antes, digamos, o sea, si son 4 o 5 personas, aunque no haya ninguna de las personas que venían hace tiempo, pero hay 4 o 5 personas que tienen deseos de un proyecto, ese proyecto va a salir adelante más allá de quien tenga, digamos, ninguno de nosotros negó en ningún momento aprobar o subir contenido a Mozilla Hispano, ni al blog, ni a las noticias, ni al wiki. Digamos, son todas herramientas que están abiertas y que están al servicio de todos. De hecho, la cantidad de personas que tienen usuario para poder subir noticias en el blog de Mozilla Hispano son exactamente todas las que lo pidieron en algún momento. Y todas esas personas pueden escribir la noticia. Es cierto, al principio solo pueden dejarla para que otro la revise y otro la publique, pero esos permisos no son cosas que han quedado eternamente para los dos primeros que eran administradores en un principio. Sí, eso a medida que se van aprobando y a medida que después de dos noticias ya le damos permiso para que pueda editar y subir las cosas, así como en Localize, en Verbatim, al principio los permisos para subir cosas al servidor los teníamos, creo que Ricardo, Nuqueador y yo, por una cuestión histórica de a quién conoce en Mozilla, pero después Inma ahora puede subir las cosas al sistema de versiones, cualquier otra persona que esté trabajando ahí tenga ganas de subir. Digo, me parece que hay un periodo de tiempo que es comprensible en el cual uno está esperando que esa persona demuestre que va a trabajar y que se hace responsable, digamos, que no que dice que quiere llevar adelante un proyecto de, supongamos, traducir un sitio web y a la semana desapareció y no lo podemos ubicar y que entonces hay que empezar todo de cero, digamos. Pero una vez que ese tiempo, mínimo tiempo comprensible, está dado, se le ha dado permisos a todo el mundo, digamos. Y de hecho, el DNS de la página de Mozilla Hispano la tiene Mozilla, no la tenemos nosotros, no es propiedad de ninguno de los chicos de Mozilla Hispano, sino que es propiedad de Mozilla, o sea que llegado el momento, si hay un problema con alguien en el servidor, el dominio de Mozilla Hispano va a seguir para Mozilla y Mozilla se lo dará a las personas que considere que comunitariamente trabajan mejor. Y es que Entonces, además ese ha sido el punto desde un principio que se ha hecho en la comunidad, que no hay títulos, no hay gurús, no hay personas que son los jefes de nada, ni los líderes de nada, sino que es una comunidad y los que la llevan adelante es la gente que colabora y que ha hecho méritos para colaborar. La gente que ya no está activa o la gente que no colabora, pues evidentemente no tiene esos derechos, por así decirlo, porque funcionamos en base a méritos, igual que hace Mozilla. De hecho, hay un vídeo de Mozilla en el que dice exactamente eso. Dice, no tenemos títulos, no tenemos tal, sino que somos una comunidad de personas. Y por experiencias pasadas, de antes de 2007, que sí que había portales en los que se comunicaba sobre Mozilla en español, pero que estaban controlados por personas y no por la comunidad, incidimos en crear Mozilla Hispano de esa forma, de la misma forma que es Mozilla, en base a que las personas que llevan adelante la comunidad son las que realmente en ese momento están colaborando y que no va a haber problemas en un futuro. yo, una sola, tengo que pedirles perdón, pero yo tengo que salir porque tengo otra reunión para un evento que estamos organizando el martes. Así que no me puedo quedar más porque no tengo que llegar tarde. Nada, me pareció buenísima la charla. Espero que sigan. Después escucharé el resto y leeré el resto de los comentarios. Y obviamente es enriquecedora para todos, digamos, porque claramente cuando todo el mundo tiene la misma sensación al entrar. Es que alguna cosa estábamos haciendo mal y hay que cambiar. Creo que hay herramientas que se empezaron a llevar adelante, como lo de mentores y como otro tipo de cosas, que han empezado a intentar cambiar esa idea. Y también lo mismo, digo, me parece que tiene que ver en general con la inexperiencia, digamos, y la comunidad hispana creció muchísimo en el último tiempo, con muchísimos nuevos países. Gente que no conocemos en persona y que ojalá, y me parece que es parte de la idea, el año que viene con mucha suerte, en general suele haber, hay un summit que es un encuentro anual que Mozilla invita a las personas y en general invita gente de todas las comunidades y ojalá ahí, si no antes, en un Moscamp hispano, podamos conocernos cara a cara y obviamente ahí las cosas siempre son un poco más fáciles para entender que en todo caso, como yo no me gusta lo de se presume inocente porque yo lo pienso así desde siempre, pero me parece que de esa forma en el cara a cara también se termina de entender un poco que todos estamos haciendo lo mejor posible con nuestras limitaciones a veces, sobre todo porque en la mayoría de los casos ninguno de nosotros sabía manejar una comunidad y por lo tanto se encuentra con nuevas experiencias cuando entra gente nueva y no toda la gente que entra es igual y entonces algunas cosas funcionan para unos y no funcionan para otros, así como funcionaron para nosotros y no funcionaron para otros en el comienzo de cada una de las comunidades. Así que bueno, eso. Adiós a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego, Demidis. Adiós. Husay, creo que quería comentar algo. Vale, así es. Bueno, siempre he estado completamente de acuerdo con esa meritocracia que se tiene aquí de no otorgar permisos solo porque sí a quien es nuevo, sino que hasta que demuestre que realmente lo merece. El proyecto que se comentaba, las pestañas de Facebook, a mí incluso a mí me pareció raro que quisiera los permisos de administrador de Strip. No me parecía, yo no, por eso no los pedí también, por lo mismo, no me consideraba con los suficientes méritos para pedirlo y por eso es que lo he seguido trabajando desde el perfil de Mozilla México para poder después traerles lo que se puede hacer, que era la idea, y ustedes simplemente tener que pedir los permisos. Siempre he estado totalmente de acuerdo con esa meritocracia de que en base a los méritos que se gane uno es que se les den los permisos y los aparentes privilegios. ¿Alguien quiere añadir algo más? Lourdes, ¿nos oyes? Creo que sí que nos oye, pero que no puede hablar. ¿Os parece que hagamos una pequeña reflexión final entre todos los que quedamos por aquí? De hecho, es algo, es curioso, pero nunca me había percibido eso hasta creo que fue una reunión de difusión, en la que normalmente en las reuniones lo que hacemos es que cada uno habla y punto. Pero en una de las reuniones de difusión, que normalmente, por así decirlo, el orador fue Bernie, hizo una cosa que me gustó mucho, y es que preguntó a la gente que no había hablado para que tuviese que decir algo. No sé si te diste cuenta de esto o lo haces sin darte cuenta, Bernie. No, no, lo hago a propósito totalmente. Claro, yo me di cuenta, ¿sabes? Porque sé que en muchas otras reuniones ha asistido mucha gente, pero se ha quedado en silencio. Pero en las reuniones estas de difusión hizo así Bernie a la lista de usuarios y dijo, tal, fulanito de tal, dinos tú qué opinas, fulanito de cuál. Entonces yo creo que si, para no alargarlo más, porque llevamos ya 1 hora y cuarto y hay gente que sé que se tiene que ir, que hagamos una pequeña reflexión todos Que hagamos una pequeña reflexión todos de Lourdes, ¿nos oye? ¿Puedes hablar ahora? Lourdes. ¿Sí? Sí, te oímos. Sí, tiene. Ahora sí. Ah, configuré. Me equivoqué en algo bueno. Sí, yo vuelvo a retomar porque vamos a decir que algunos cambios aquí de mudanza y algunos que otros cambios de trabajo hicieron que me aleje un poco de lo que de las actividades de la comunidad, pero estoy retomando y bueno, leyendo también con relación a la lista y bueno, que retomar con todos los proyectos. Siempre estamos nosotros aquí por la comunidad Mozilla Paraguay e inclusive vamos a estar participando en un evento que se llama Latinoware. Siempre aquí estamos activando, dando el empuje, pero sí tenemos que mejorar mucho y ver nuevos proyectos, darle nuevos aires, nuevos cambios. Y me interesó mucho el contexto en sí de esta reunión. Lourdes, cuéntanos, ¿tú cuando empezaste a colaborar con la comunidad y te involucraste en Mozilla Hispano, cuál ha sido la sensación que has tenido? Porque estábamos comentando a ver todas las sensaciones que habíamos tenido para ver si había algún patrón en común. Bueno, yo empecé en julio del 2009. De hecho, yo soy un poco así de perfil bajo, por ser un poco tímida, digamos, ¿verdad? Pero siempre tratando de hacer cosas aquí, y para Mozilla Hispano también alguna que otra, digamos, artículos, Llegué así a publicar algunos que otros en el sitio web, en el portal web de Mozilla Hispano. Digamos, ese es, por decirlo, Lord Castillo. ¿Cuál crees que fueron las, si hubo barreras para colaborar con la comunidad? Bueno, digamos que a veces me siento un poco así, como que sin dirección. Bueno, ver en qué puedo aportar. Yo sé que tengo capacidad para aportar en tal cosa, ¿ver? Pero de repente no me centro en uno. O sea que tengo que estar firme para hacer eso en cierta parte, ¿verdad? Digamos que puedo hacer en la parte de documentación porque tengo inglés. También me gusta mucho la parte de difusión. A ver, marketing, programación no es lo que me estira mucho, pero proyecto de localización sí me gusta mucho en aportar en ese sector. Y proyectos, crear ideas y llevar a la persona, trabajar con un grupo de niños y adolescentes, jóvenes en general. Pero Lourdes, Eso, eso. ¿en algún momento has sentido así como que no se te escuchaba o que decías algo y la gente no estaba de acuerdo contigo y no te decía nada? O no sé, algún, como que hablabas con el infinito y nadie te contestaba. Bueno, no llegué a sentirme así porque también yo no es que suelo escribir mucho en la lista, ¿verdad? Si se dieron cuenta, ¿verdad? Bueno. Hacemos entonces una reflexión entre todos de, por así decirlo, qué nos ha parecido la charla, qué creemos que hemos mejorado desde la charla, o sea, desde que hemos empezado, por así decirlo, qué nos ha parecido la charla, qué cosas buenas ha tenido y qué cosas a futuro tendríamos que hacer. Empezamos, a ver, Bernie. Bueno, cosas buenas, yo creo que, como decía Damidis, hemos visto que parece que hay una sensación de que la gente al principio, en el momento en que dice algo y no le respondes, pues como que se vienen un poco atrás, tienen miedo, parece que tiramos los mismos del carro. Yo creo que ha sido bueno, tener ese punto de vista, porque aunque yo no lo he sentido así, si hay varias personas que lo dicen, será que es verdad. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es trabajar eso, intentar responder a todo el mundo que venga con cualquier idea, si la vemos bien, pues entre todos tirarla para adelante, si la vemos mal también decírselo, o como a lo mejor es en lugar de decirle que tu idea es una mierda, es decirle, oye, tu idea a lo mejor lo guay sería llevarla por este lado, que yo creo, perdón, que nos ha pasado un poco con la idea que propuso Elena hace poco. Ella propuso hacer una aplicación para iPhone y en lo que ha terminado es en que vamos a rediseñar la web entera. Por lo cual, creo que está guay porque su idea no se va a hacer, pero se va a hacer una que es mucho mejor. Entonces, ya por terminar, creo que ha sido muy bueno. Creo que hemos estado un montón de gente aquí que normalmente no nos hablamos y que esto tiene que repetirse. Eso es lo que creo. Inma. Pues yo lo que comenté al principio, que me parecía una buena idea organizar esta reunión, cada uno pusiera su punto de vista, sus sensaciones y bueno, pues conclusiones, pues que tenemos que cuidar un poco lo que es la bienvenida a los nuevos. La gente que lleva tiempo pero no se atreve a participar porque cree que sus ideas no van a ser bienvenidas o por lo que sea. Pues ya estamos comentando la gente que llevamos más tiempo, también nuestra experiencia y cómo, más o menos, cómo hay que proceder. O sea que yo creo que es muy positivo todo. Gloria. Pues buenísima la reunión de hoy, se aclararon muchos puntos. Yo creo que pues ya Malta tiene claro un poco más, pues que no es el único que le pasó. Y pues ya yo creo que le dimos como tips para solucionarlo. De todas formas, a mí se me acaba de ocurrir una idea, no sé si sea buena, pero pues que cada vez que las personas se inscriban a la lista de correo de Mozilla Hispano, se les envíe un enlace donde se les direccione, pues, con estos tips, o sea, decirles a ellos que en Mozilla Hispano creemos en la presunción de inocencia de las personas y de buena fe. Que pues no necesariamente cuando se responde un correo se responde pues con mala intención, sino que muchas veces se interpreta mal porque pues cuando se escribe las cosas se entienden diferente, pues tú las entiendes, pero no estás escuchando el tono de voz de la persona ni sus expresiones faciales como para saber si te está regañando, te está insultando o si te está tratando bien. Entonces, aclarar eso de una vez y pues también aclarar que pues en las formas de participar, de pronto en el cómo colaborar, poner una parte donde diga que pues que aquí no se le designan responsabilidades a nadie, que aquí la gente va participando y a medida que va participando pues se le va dando, pues se le van soltando responsabilidades mayores, pero que tienen que demostrar pues demostrarlo con su trabajo que sí es capaz, que sí se las merece y que pues podemos confiar en esa persona. Esas dos cosas. Y la otra era pues de pronto un apunte que le quería hacer a Lourdes, pues que yo entiendo pues que ella es una persona tímida, que a veces le da, pues sí, que a veces se retrae un poco pues de participar porque pues se siente desorientada y no sabe por dónde. El consejo que le doy es hágale. Hágale que en el peor de los casos la corregimos. Eso es lo peor que te puede pasar. O sea, hágale sin miedo, que pues igual ya llevas bastante tiempo, ya conoces a muchos de la comunidad y yo pues no creo personalmente pues que alguien aquí te vaya a negar a ti pues la participación, bueno, ni a ti ni a ninguno de los que estamos pues aquí en la reunión escuchando, pero pues hay que hacerle y es pues que lo peor que nos puede pasar es que nos corrijan, es lo único. Husaí. Vale, pues he llegado a la conclusión de que aquí lo que cuenta es integrarse y no exiliarse, y hay que aprender a la Mozilla Hispano como incubadora de ideas y de proyectos, básicamente. Lourdes, ¿quieres añadir algo más a lo que habías comentado antes? A ver, que bueno, voy a activar de nuevo y bueno, y eso, agradecerle a Isel también por nombrar y bueno, ahora voy a estar trabajando de lleno, voy a organizarme por estos lados y eso. Manuel. Yo estoy, bueno, ha quedado todo claro para mí. La cuestión es proponer las ideas y, bueno, esperar el feedback que se necesita. Pero sí, yo pienso que debería haber un cambio respecto a cuando la gente ingrese, o por lo menos hacer una página en el wiki de algo así que se escuche bastante amistosa, de la manera como ellos pueden decir una idea, o sea, no sé, pues una recomendación o colocar un modelo de cómo plantear una idea para que la idea sea lo más, tenga el feedback más grande, no sé, por esa parte. Y bueno, nada, como dijo Gloria hace rato, pues muchos fueron los que respondieron al hilo, pero bueno, aquí estoy. Y bueno, y de verdad que estoy porque me interesa muchísimo resolver todos estos problemitas, ¿verdad? Por eso fue que yo incluso estaba desde hace rato preguntando. Como desde hace unas 3, 4 horas preguntando, hoy es la reunión, ¿qué pasa? Que no ha empezado, que no lo veía ustedes por ahí. Entonces, por eso, o sea. Y bueno, nada, voy a escribir un mail hoy en la noche a la lista sobre el proyecto que tengo, de lo de Moxina va a la escuela y bueno, nada, esperar si me pueden ayudar por ahí el chico este, el que estaba haciendo unos diseños bonitos, también a ver si se pueden hacer unas slides o algo así. Y también tengo pensado que esas slides sean hechas por ahí vi, por ahí, no sé, ustedes que están más empapados en eso, vi una cuestión de que uno hacía como una presentación, pero directo en el navegador. Entonces, también me gustaría hacer una presentación, pero desde allí, ¿ok? Y ya estoy leyendo aquí lo de las 20 cosas de Internet que sacó Google y la voy a orientar hacia Factors. Y bueno, nada, a mí ya me quedó todo claro. Esperemos que estas reuniones así. Por vos me gustan más porque no da tanto rollo a malos entendidos. A veces cuando responden X personas me causa ruido y una vez yo tuve un problema así con que yo hice, incluso he hecho un solo post en Mozilla Hispano y me lo mandó, te lo digo, me mandó a hacerlo Francisco Piccolini, y la verdad no me gustó la manera como lo hizo y bueno, y no he escrito más nada desde allí, pero bueno, yo lo escribí incluso está allá, ¿no? Sobre cómo iba cada comunidad y toda esa cuestión. Pero entonces debe ser como el tono como se escriben los correos. Yo creo que son más que todo lo que uno pues a veces malentiende, ¿no? Y bueno, nada, no sé si alguno quiere hacer una réplica de lo que estoy diciendo o no. Cambio pues. No se te olvide el vídeo, si lo tienes terminado, comentarlo a través de la lista para que lo subamos al canal de YouTube y luego lo conectamos en el wiki. Sí, bueno, Presentamos en la página del wiki. yo intenté subirlo a YouTube, pero, o sea, por las cuestiones del peso decía que, o sea, yo calculé que había que cortarlo como en cinco partes. Entonces, o sea, no opté por YouTube, ¿no? Pero Mándanoslo y lo podemos subir nosotros, que el canal de YouTube de Mozilla Hispano ahora nos permite subir de cualquier tamaño y de todo. Ah, ok. Bueno, entonces yo lo voy a subir a mi cuenta por FTP, que es la manera con que el internet de acá me soporta porque por conexiones en HTTP aquí el internet no es muy muy bueno que digamos, bastante malo. Entonces lo voy a ver si lo dejo subiendo hoy en la noche por FTP y mañana o pasado mañana les publico el link y ustedes allá lo descargan con el internet ese maravilloso que ustedes tienen allá. Vale, mis impresiones sobre la charla es que ha estado muy bien por el hecho de que hemos identificado uno de los puntos más problemáticos y es la sensación inicial de las personas que se acercan a la comunidad, que creo que esto lo podemos solucionar muy fácilmente con el tema de los mentores, cuando venga alguien nuevo que sea el mentor con un trato personal, el que le cuente todo esto a la persona nueva. Que habría que reflejar muchos de los puntos que hemos tratado hoy en la página de Adopta un Novato, que es lo primero que se le manda a las personas que quieren colaborar y se presentan, y que tenemos que poner todos de nuestra parte para el hecho de que nadie pueda sentir que una idea suya sea olvidada. Esto es, que cualquier cosa que se proponga, como decíais, que sea para bien o para mal, se comente en la lista las impresiones de la gente y que no se haga un silencio que pueda malinterpretarse. Y nada más, yo creo que nos ha quedado a todos claro y que podemos sacar de esta reunión una buena lista de cosas para comunicar al resto de la comunidad y para comunicar sobre todo a la gente nueva y que en un futuro, teniendo esto claro, no haya lugar a malentendidos. Willy, Willy. creo que Willy no está. Bueno. Pues no sé si alguien quiere añadir algo a mayores o damos ya por cerrada la reunión. Nada, que se mejore mucho, Manuel. Ya sabes, Manuel, con fuerza. Sí, bueno, ya hoy en un momento redacto, voy a hacer una especie de lluvia de ideas con el proyecto este que tengo de Mocino en la escuela y pues nada, sí me gustaría que me informaran cuando tomen la decisión de bueno, no sé si toman ustedes la decisión, quién la toma, no sé, pero con respecto de la parte del apps, porque, o sea, yo creo que una de las maneras de ayudar a Mozilla en la parte de los labs es localizar toda esa documentación de labs, o sea, o hacer una réplica de ese sitio en español. La verdad que eso es lo que yo estoy persiguiendo, por eso quiero que apenas ustedes consideren quién va a ser el encargado de hacer labs, ponernos ya al corriente y empezar a trabajar con esas cadenas de texto que haya que traducir o haciendo un complemento y explicar. O hacer un how-to de cómo se hizo ese complemento para que la gente pueda más. Yo digo que eso es un punto crítico de hacer complementos, el hecho de personalizar la web, que es lo que Mozilla siempre ha dicho, ¿no? Siempre ha dicho, dejen que ustedes manejen el navegador, no que el navegador los maneje a ustedes, como pasa en muchos navegadores que le dicen a dónde ir y cómo ir. En Mozilla puedes personalizar todas esas cuestiones. Y con complementos, yo creo que es una manera muy, muy. O sea, es la manera idónea de hacerlo, ¿no? Entonces. Quisiera estar muy pendiente de eso porque como ya saben, pues creo que fui uno de los primeros que respondió ese hilo sobre que se necesitaba coordinador en el área de labs. Bueno, nada, Sí, si no tiene nada más que decir. sobre eso, Fer, StripTM, se va a encargar de coordinar a las personas que habéis dicho que queréis ayudar a mover labs. Okay. Entonces os dará algunas indicaciones y a partir de ahí, como ya hemos dicho, iniciativa, iniciativa, iniciativa. Si tenéis que hacer reuniones con la gente, pues organizarlas, escribir directamente a la lista, etcétera. Pero vamos, ya te digo, Fer se pondrá en contacto si no lo ha hecho ya en breve y posiblemente tengáis primero una reunión con él para hablar un poco así en general y luego a partir de ahí, pues adelante coordinando las cosas. ¿Cuál persona ser? Sí, StripTM. Ajá, sí, ajá, ves que yo lo conozco. ¿Cómo se llama él? Fernando, Fer. Fernando, ok. Ah, ok, sí. Bueno, él ya me contactó, pero yo le respondí que sí, que vamos a con todo, pero no me ha respondido, no lo he visto por ahí. Pero nada, lo voy a seguir en Twitter y le voy a montar, como dicen aquí, la perseguidora. Ahí, ahí, Entonces, ahí, ahí. sí. Sí, le voy a montar la perseguidora y yo todos los días le voy a decir, ajá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta que, y voy a hacer el consejo de Bernie. Voy a molestar, molestar, molestar, molestar, molestar hasta que por fin me digan, bueno, Manuel, vamos a hacerlo. Y entonces yo ahí me quedo tranquilo. Bien, perfecto, pues entonces creo que ya podemos ir cerrando. Pues nada, chicos, un saludo y seguimos en la lista y en próximas reuniones. Un placer, chicos. Un placer a todos y bueno. Gracias a todos por los consejos y nada, espero bueno que esta reunión haya sido, bueno, yo aprendí bastante, ¿no? Aprendí bastante y bueno, espero que ustedes aprendan de lo que hemos dicho, las que hemos tenido un poquito de problemas o nos hemos sentido cómodos en algún caso y bueno, se tomen allá las correcciones, sobre todo no con nosotros que ya tenemos ya tiempo, yo tengo ya más de un año, sino con la gente que va ingresando. Eso es lo más importante, ¿no? O sea, yo incluso ayer tuve una reunión bastante fructífera con mis nuevos colaboradores de acá y bueno, nada, los voy a remitir ya mismo a Mozilla Hispano y nada, ahí yo sé que los van a tratar súper bien. Hasta luego y que estén todos bien. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao. Cuídate Y mucho, Manuel. mejórate. Cuídate mucho. Nos seguimos leyendo y que estés bien, Manuel. Dale, muchas gracias.